voy a contar lo que es el infierno, para que sepas lo horrible que es allí. La gente no tiene conocimiento del lugar donde van los que hacen mal. Tienes que saber que allí hay dolor. Tienes que saber que no descansarás, que nuestro Dios preparó eso para el diablo. Pero la gente al pecar del diablo son. Recordarás las cosas para siempre, ese tormento llevarás la eternidad. No olvidarás las maldades que hiciste y los demonios te lo van a recordar. Mirarás a la gente que conoces, que también en ese lugar están. Allí es el llanto y el crujir de dientes, y nadie sale hasta el gran juicio final. Es el infierno un lugar verdadero, pero la gente lo quiere olvidar. Es un lugar donde se sufrirá. Allí la gente está muy arrepentida, que desean un segundo para hablar y arrepentirse de todos sus pecados. Desgraciadamente ya no hay oportunidad. Ven a Jesucristo, Él te quiere salvar.